No más medios cómplices. No aparecemos muertas. Nos matan. Quién sabe, yo ainda soy una garotinha. Muy buenas tardes y damos comienzo al segundo bloque de este programa del 7M en pos para mañana 8M, el bloque del control, y le pusimos una manifiesta sobre nuestra fuerza vital. Bienvenida, Sofi, ¿cómo estás? Hola, ¿no? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ser las encargadas de charlar sobre este bloque y estamos escuchando a la hermosísima, que admiramos mucho, ya lo compartimos con Sofi antes, Cassia Eller, que bueno, que para quienes no la conozcan, fue una cantante y guitarrista de rock carioca, o sea, nacida ahí en Río de Janeiro. Su voz, en lo personal, para mí es un instrumento en sí mismo, fue más que nada una intérprete y no una compositora. Y bueno, Cassia era lesbiana, además de música. Y algo súper interesante de su historia de vida, si no la conocen, vayan a googlearla ya, no se la pierdan. En este momento, ya, paren todo. No, en este momento nos tienen que escuchar a nosotras, chiquilinas. Bien, entonces vayan anotando en la libretita ahí que cada bloque seguramente les esté dejando deberes de cosas para que busquen y investiguen. Cassia Eller, cuando fallece, que muere allí en el 2001 por un ataque cardíaco, bueno, ella tenía un hijo biológico que compartía la tenencia con su compañera, con la cual vivió 14 años, y bueno, fue el primer caso, de alguna forma sin tener una normativa legal, en donde la tenencia, después de varios años de juicio, lo puede tener la compañera que había estado con ella. El primer caso en Brasil. Exactamente, el primer caso en Brasil. Con esta hermosísima introducción, vamos a escuchar los audios de las vecinas que nos decían sobre el control. Empeoró mi vida de relación. Yo tenía reuniones políticas de militancia y al final terminé volviéndome una bicha de Zoom. Me hubiese gustado este año tener más libertad en cuanto a las actividades que se pueden hacer, ¿verdad? O sea, sobre todo la gente con la que nos podemos juntar. No pasa nada no ir a un baile, pero esto de tener que distanciarnos está bastante de menos. Quizás te hubiese gustado tener más libertad en el último año hasta ahora. Y bueno, en hacer todo lo que hacía, que no lo hago. Ir al bohemio. Ir al bohemio, te dicen. ¿Eh? ¿Cómo andás, mijo? Todo bien, se nos acabó el club. Pero ¿en qué cosas te hubiese gustado tener más libertad este último año? Y bueno, justamente el tema de la pandemia, ¿verdad? Que no hubiera existido. Este, creo que ha sido la primera pandemia que he visto en mi vida y que, bueno, que he experimentado principalmente porque estuvo esta de la polio, hubieron muchas anteriores que solamente me las contaron mis padres y mis abuelos. Pero sí, eso, principalmente. Bueno, y retornamos de la mano de Nati Peluso y Sana Sana y vamos a hacer una breve, de alguna forma, conceptualización desde dónde partimos nosotras para hablar del control de la vida. Y bueno, tiramos algunos conceptos para saber desde dónde partimos con Sofi. El control está vinculado a la vigilancia y a la verificación del cumplimiento de una norma. Concentra un dominio solapado. En términos de relaciones humanas, la jerarquización de unos, es decir, los varones, sobre mujeres y disidencias, en las cuales se construye la base de las desigualdades. El control de la vida, que es el que nos importa a nosotras en este momento, es el ejercicio de la violencia sobre nuestros cuerpos, o sea, mujeres y disidencias. Es un acto expresivo que enuncia el dominio del varón sobre nosotros. El impacto sobre la piel deja grietas de muchas formas, limita el deseo, desarma la autopercepción amorosa, hiere la integridad física y psicológica y utiliza la soledad como su herramienta letal. Cuando hablamos de control, también hablamos de una forma de generar residuos. Pareciera que hay algunas vidas que son residuales y hay otras vidas que no son residuales. ¿Qué significa que una vida sea residual? Es una vida que no sirve para nada, que no sirve ni para sí misma. Muy, muy fuerte, ¿no? O sea, dicho así es como, bueno, es así son consideradas nuestras vidas en definitiva y por eso es necesario visibilizarlo, ¿no? Mujeres, disidencias. Otra cosa que nos parecía interesante acá como enunciar y dejar sobre la mesa, ¿no? Que se busca rompernos desde el interior de alguna forma, ¿no? Para evitar que logremos instancias como estas, que logremos instancias como lo que va a pasar mañana, como esos puntos de fuga que hacen que tengamos esta unión y que haya una unión feminista, ¿no? Estamos hablando obviamente de como esta unión, este bloque de capitalismo con patriarcado, de la economía mercantil, con todo lo que sustenta este sistema, que cae obviamente sobre nuestros hombros, ¿no? Un poco las compañeras en precarización allí lo enunciaban de alguna forma, ¿no? Ahí como brevemente nosotros lo que nos parece interesante manifestar es que sí, que reconocemos que el control de la vida se cruza en varios aspectos. Nosotros en este bloque lo vamos a llevar al control del deseo, que es... Creo que cuando hablamos de control también está bueno como pensar en la administración o la gestión de ciertas acciones, de ciertos deseos, que es un poco lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, cómo se administran las cosas, cómo se gestionan. Entonces, en esa gestión pareciera que hay cierta fuerza, como que se desechan cosas. Eso es un poco lo que traíamos antes. Y en ese desechar, bueno, hay un montón de vidas, ¿no? ¿Cómo se controla esa vida? Está bueno como para pensar. Y eso que decías vos, ¿no? Del control interno. Bueno, eso de no servir es bastante fuerte, ¿no? Porque en algún momento de la vida seguramente todas nos sentimos que, bueno, esto ya no sirve, ya no sirvo más. No sirvo para mí misma, pero no solo que no sirvo para estudiar, no sirvo para militar, no sirvo para amar, sino que no sirvo para nada. Y bueno, entonces eso también tiene que ver con el control. Claro, y eso también pensando en esto que tú traes de la administración y la gestión, como en definitiva, ¿qué somos? Somos un recurso en función de un sistema económico, no más que eso, y que aplana de alguna forma, que creo que lo intentamos decir, nuestra autopercepción, nuestra fuerza vital y el empuje que todas y todos tenemos, ¿no? O sea, el sistema lo que hace es esto, en esta clasificación de vidas de alguna forma que importan y vidas que no, estamos como en ese escalón de funcionalidad al sistema perverso. Y nada más que eso, de alguna forma, ¿no? Interpretando claro, lo que sí, tú decís. Exacto. Y eso de bueno, hoy estás, mañana no. Hoy puedes pagar el alquiler, mañana no. Hoy importás, mañana no. Hoy abro la escuela, mañana no. Bueno, es un poco eso de la administración, pero también de ese movimiento como constante. De que hoy parece que servís, pero por ahí mañana no. Que no es estático esto de ser residual. O sea, el que... Quizás hoy es residual, mañana no lo sea. Entonces, se refuerza eso que vos decías de generar potencia, porque tiene que ser algo sostenido. O sea, ¿no seríamos en algún momento para el sistema, las mujeres, no seríamos residuales? Sí, yo creo que sí. Ahí nosotros por lo menos hicimos como un punteo de qué situaciones, y obviamente que no vamos a hablar de un análisis económico, pero nos parece que es transversal, porque cómo se mercantiliza nuestra vida, y ahí hicimos como tiramos algunas líneas que quizás ya todas y todos los conocemos, pero simplemente para refrescarnos la mente, y de eso se trata, de por qué mañana marchamos o militamos el 8M como cada una pueda y desde el lugar que pueda, obviamente, en la calle, en su casa o como así lo pueda hacer, ¿no? Pensando en esta sociedad moderna que está encabezada por esta sociedad capitalista, parece que a esta sociedad, ¿no? Un poco lo que dice Sofi de una perspectiva filosófica, ya no le basta la propiedad privada, tampoco le basta la división sexual del trabajo, sino que va más hondo, así como me imagino yo como una máquina excavadora, ¿viste? Que le dan así con mucha potencia, bueno, el sistema capitalista con el patriarcado le da más y profundiza como feminización de la pobreza, la explotación sexual, la trata, ¿no? La publicidad sexista, ¿no? No vamos a hablar hoy de los medios acá, pero cómo no una forma de control, ¿no? Los medios de comunicación, el trabajo no remunerado también, la violencia de género y la misoginia en general como aspectos que, bueno, que de alguna forma nos controlan, nos inciden y tienen un impacto sobre nuestras cuerpas y nuestras identidades, ¿no? Y cómo habitamos espacios y relaciones. Tengo fuerza para partir el coco. Tráeme la navaja filosa. Argenta como la negra sol. sosa. Ya sabes que soy la peligrosa. Yo sé cómo hablarle a mi bitch. Yo sé cómo cortar mi hajish. Si te muestro, viene la polish. Si me agacho, siento tu micrito dish. Mira qué elegante visto Prada con rulero. Echa gasolina para que se prenda el cuero. Para tú mentirme, estudiate la primero. Agarrame acá, ven y aprende, picho culero. Y si el FMI me la toca, si creen que van a comer de mi sopa. Bueno, hoy seguimos escuchando a Nati Peluso. Y bueno, en esta especie de escalera hacia entender qué formas de control hay sobre nuestros cuerpos y nuestras cuerpas, bueno, nos parece importante por lo menos enunciarlo, ¿no? Cómo la construcción de género produce un impacto sobre nosotras y genera la desigualdad en todos los aspectos que un poco estuvimos marcando al principio. Capaz que acá está bueno enumerar cómo estamos enmarcadas, cómo estamos viviendo en este sistema sexo-género que organiza de alguna forma la sociedad, reproduce una relación de desigualdad entre mujeres y varones, y esta relación se traduce en una distribución de lo que decíamos antes, ¿no? De la propiedad, de los ingresos y de recursos como el conocimiento, las responsabilidades y los derechos, ¿no? Que acá pienso yo en las responsabilidades, en el cuidado y las crianzas, por ejemplo, ¿no? De las niñas y los niños, ¿no? Que siempre está como sobre nosotras de alguna forma, y cómo cuando existiendo ciertos derechos, no sé, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo o el derecho al matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, en el caso de las mujeres, sigue de alguna forma, aunque legalmente existen algunas normas, el impacto sobre nuestras identidades y la forma de vivir la vida sigue siendo negativa, ¿no? Y desigualdades que son desigualdades de poder que se traducen y ponen en peligro la vida, que es un poco lo que estamos hablando. Estamos hablando del control de la vida y estas desigualdades, nada, o sea, lo que nos estamos jugando justamente es la posibilidad de existir, de vivir. Sí, que eso, digamos, no es menor y de hecho nos matan, existen los femicidios y la violencia impacta constantemente sobre nosotras. Acá vamos a repasar de alguna forma como dos autoras que nos parecen importantes y rescatamos con Sofi. Bueno, una es Simone de Beauvoir, que publica en 1949 El segundo sexo, donde a través de este libro rompe con la idea de el sexo como una expresión directa de lo natural, ¿no? Que de alguna forma es esto de bueno, asociar el sexo, el género estrictamente con mi sexo biológico y mi genitalidad, ¿no? Que tiene que ver con esta sociedad heterosexual, ¿no? Y heteronormada de alguna forma. Este libro marca de alguna forma el repensar esta situación. Y por otro lado, que las compañeras también lo nombraban antes, El género en disputa, o por lo menos nombraban a la autora, de Judith Butler, publicado en 1990, que es un libro donde desarrolla de alguna forma la teoría queer y el pensamiento feminista contemporáneo, donde bueno, también problematiza en torno a cómo el género es una construcción de esta sociedad, teniendo en cuenta su cultura y quienes de alguna forma la rigen, oprimiendo obviamente a las mujeres y a las disidencias, ¿no? Sí, ahora más adelante vamos a hablar justamente de este sistema, o sea, que vos traes a Butler de heterosexualidad hegemónica. Bueno, en minutos vamos a hablar que hoy, como ya dijeron las compañeras, es 7M, que es el Día de la Visibilidad Lésbica, es el Día de la Visibilidad Tortillera. Torta, y bueno, vamos a hablar un poco de qué significa eso, de por qué es importante para nosotras visibilizarnos, ¿no? Sí, pensando en esto de que lo vamos a traer ahora enseguida, de cuán importante es hacer visible nuestra identidad, hacer visible nuestra orientación sexual y enunciarlo, ¿no? Y nombrarlos y ponerlo en palabras pensando en la potencia también y el poder que tiene el lenguaje. Si no nos nombramos, lo que no nombramos de alguna forma no existe. Entonces, por eso nos parece súper importante traer que, bueno, este 7 de marzo se conmemora el Día de la Visibilidad Lésbica. Capaz que ahora ya podemos escuchar la próxima canción de Flor ahí y ya nos metemos de lleno, de alguna forma, en el control del deseo. Hola, tu mirada me atraviesa, algo tu misterio me interesa. Es que con vos todo es aventura y esta vez no voy a escaparme de esa. No nos hace falta promesa, si estás en otro y mi perfume te atropella. Cuando estoy perdida yo siempre me encuentro alguna de tus huellas. Hola, otra vez, quiero decirte que no importa el momento. Esperando tu mensaje, tengo listo el equipaje. Un rato de ilusión, una gana salvaje de llevarte donde nadie pueda ver. No nos vamos de viaje, vos y yo tenemos nuestro propio lenguaje. Un rato de ilusión, una gana salvaje de ser tu paisaje y de llevarte donde nadie pueda vernos. Hola, yo te propongo que me des algo de bola. Y si te pasa lo que creo que te pasa, conmigo me pasa lo mismo. Yo quiero que sepas que no estás sola. Ahora tu recuerdo me atraviesa. Estábamos escuchando a Flor Lisinchera, la canción es Hola. Flor Lisinchera, si no la conocen, forma parte, de la banda Cumbia Queers, cumbieras viejas ya, ¿no? Ya no sé cuántos años tiene la banda, pero es bastante antigua. Noé me decía que le sonaba que la canción era como cumbia de las de antes, le parecía que era cumbia villera como del 2000, pero la canción no es vieja, pero por ahí Flor Lisinchera tiene como un estilo villero de los de antes, no sé, habría que preguntarle a algún experto o experta en cumbia villera. Sí, o sea, me suena como a la cumbia villera de mi adolescencia, obviamente, que es 2000, ¿no? O sea, ese ritmito así, ese golpecito atrás, ¿viste? Que como cadencioso. ¿No les parece más como un poquito más adelante, como 2004, cuando estaba la época de... ahora les voy a decir, pero... Sí, ahí tenía 15, Damas 16. Gratis. No, Damas Gratis, igual más... escuchá. ¿Sacan? Sí. La Champions League. No. Bueno, nos pueden mandar por Instagram a ver cuál es la banda que no nos sale, que se parece a Flor Lisinchera. Bueno, acá nos vamos a meter en lo que nos interesa. Hicimos todo este bloque para hablar de esto, ¿no? vamos a hablar del control del deseo y de hoy, 7 de marzo, el Día de la Visibilidad Lésbica. Y antes, vamos a empezar con un poema de Cristina Peri Rossi, que acá somos fan, pero antes vamos a contar dos anécdotas. Sí, yo no sé si soy fan, porque tampoco la he leído tanto, pero sí tengo una anécdota, y es que cuando yo era adolescente, no sabía cómo... O sea, me gustaban las chicas, pero no sabía cómo conocer chicas, porque no... Bueno, no sabía, no sé. Obvio. Y entonces, ¿qué hacía? Obviamente, corría el año, no sé, 2002, 2003, internet. Entonces me metí en un grupo de fanáticas de Cristina Peri Rossi. Y ahí, bueno, ya hice aquí la lista de todas las tortas que después fueron mis amigas, así que le agradezco mucho a Peri Rossi por eso, porque nos concentrábamos ahí. Ahí va. O sea, era un sitio de Levante, en verdad, pero había como que flashear que te gustaba la poesía y no sé qué, bla, bla, bla. Claro, como un corte, o sea, fingir la intelectualidad. Pero con 16 años, ¿no? Claro. Bueno, no, mi anécdota es un poco más reciente, en realidad es del año pasado. Hicimos una reseña con una escritora, Andrea Arismendi, sobre La Insumisa. Y Andrea, que tiene como un vínculo ahí por WhatsApp con Cristina, que vive en Barcelona. ¡Wow! Andrea, si estás escuchando, te mando un abrazo. Bueno, la cuestión es que le manda nuestro podcast a Cristina Peri Rossi, que muy tranquilamente lo escuchó y después nos mandó una devolución por WhatsApp que le había encantado mucho el análisis. Y nada, yo chocha, muy feliz. Ay, ¿tendríamos que haber pasado eso? Sí, tendríamos que haberlo hecho para que escuchara hoy. Nada, escuchó Radio Pedal, escuchó el podcast y le gustó mucho el análisis que hicimos con el libro. Y yo fascinada, obviamente. Bueno, voy a leer para hablar teniendo en cuenta esto, el control del deseo. El control de nuestro deseo, ¿no? Que está marcado por la heteronorma y la heterosexualidad obligatoria de alguna forma. Nacés con vulva. Nacés mujer, ¿no? Biológicamente, y cuando llegas a tu adolescencia te tiene que gustar un muchacho sí o sí. O sea, es como el esquema que por lo menos yo en mi crianza y en mi adolescencia tuve. Este poema de Cristina es un poema que está en Lingüística General de 1979 y se llama Cuarta Estación. Te amo como mi semejante, mi igual, mi parecida. De esclava a esclava, parejas en la subversión, al orden domesticando. Te amo esta y otras noches con la señal de identidad cambiadas. Como alegremente cambiamos nuestras ropas y tu vestido es el mío y mis sandalias son las tuyas. Como mi seno es tu seno y tus antepasadas son las mías. Hacemos el amor incestuosamente, escandalizando a los peces y a los buenos ciudadanos de este y de todos los partidos en la mañana, en el desayuno, cuando las cosas lentamente vayan despertando. Te llamaré por mi nombre y tú contestarás, alegre, mi igual, mi hermana, mi semejante. Buenísimo. Bueno, hoy 7 de marzo, hace 11 años, Natalia Pepa Gaitán, chonga, visible, trabajadora, futbolera, fue fusilada por la espalda por Daniel Torres. La mataron por lesbiana, gritó con rabia su mamá, Graciela Vázquez. Fue un crimen de odio. No sé si lo dije recién, pero Daniel Torres era el padrastro de la novia. 7 de marzo es la fecha que se considera el Día de la Visibilidad Lésbica en Argentina y en Uruguay, pero esa fecha cambia según el país. En Chile tienen otra fecha, en España tienen otra fecha. Siempre la fecha tiene que ver con crímenes de lesbo-odio. Y bueno, nosotros acá en Uruguay No tenemos. Tenemos una fecha argentina que es del 2010. También vale como mencionar que ese crimen se cometió cuando se estaba discutiendo la ley de matrimonio igualitario en Argentina. Entonces, bueno, fue un momento bastante especial. Sí, en el caso de lo estuvimos investigando ahí, viendo, en realidad él es condenado por el homicidio de Pepa Gaitán, pero nunca en ese caso nunca se pone como el crimen de odio que en definitiva sucede, porque la muerte el asesinato de Pepa se da porque ella tenía un vínculo sexoafectivo con la hijastra de este hombre que después la mata. O sea, no es porque tuvo un conflicto personal, no es por otra cosa, sino la mata por su condición de lesbiana. Exacto. ¿No? Sí, que el reclamo viene un poco por ahí, que se reconozca legalmente que lo que movió es el odio a eso, ¿no? Sí, sí, que desencadenó lo peor. Me parece que yo me quedaba pensando en esto que tú decías, Sofi, que me parece re interesante y al mismo tiempo hasta doloroso que los días que existan de visibilidad lésbica en diferentes países. En Uruguay es real que nosotros tomamos como esta fecha, pero en realidad surge en Argentina, o sea, formalmente acá no hay un día que se haya elegido, digamos. Por lo menos no encontramos. La verdad que yo no me puse a buscar en estos días, pero no sé exactamente en qué fecha se empieza a conmemorar en Uruguay. No sé si ya en el 2011, 2012, eso habría que preguntarle a otras compañeras. También nosotros nos preguntábamos con Noé qué pasa en Uruguay con esos temas, que la verdad que la invisibilidad es tal que es difícil hasta denunciar, enterarse de estos casos. Sí, sí, sí. O sea, y lo que iba a comentar antes es esto, ¿no? De que existan días que visibilicen el lesbianismo, mujeres lesbianas, siempre con esta raíz de que ocurrió un crimen, ¿no? De que hay dolor. Sino, no simplemente, o sea, no surge el día de la visibilidad lésbica por una cuestión de conmemorarlo o de decir estamos, ¿no? Somos tortas, somos deseantes. por otra mujer, ¿no? Entonces eso me parece que también muestra de alguna forma el recorrido que hacemos cuando el deseo erótico está orientado fuera de la norma, y más si sos mujer, ¿no? Yo siento, como esto es una percepción personal, digamos, la invisibilización a veces se siente como doble, triple en las mujeres, ¿no? Hay como una cuestión de, bueno, es más fácil ocultarlos, son amigas, es como los rótulos, es más sencillo ponerlos con otra cosa antes de decir novia, antes de decir hay un vínculo sexoafectivo. O sea, la sociedad en sí, ah, sí, siento total, que busca como otro rótulo a ese vínculo antes de decir, no, hay una relación afectiva entre estas dos personas, pero el problema es que son mujeres, entonces es mejor decir son amigas. Sí, sí, de una. Me parece que es raro, porque por ahí como que pasó mucho tiempo y extraña que aún siga pasando, pero todavía las lesbianas seguimos luchando por la visibilidad, seguimos luchando por lo que se nos reconozca en todos los espacios, seguimos luchando porque el feminismo no sea heteronormativo, seguimos luchando porque el feminismo no se posicione solamente desde el lugar victimista, seguimos luchando porque no sea un feminismo mujerial, y bueno, no sé. Sí, sí, es, digamos, a mí se me ocurren un montón de cosas vinculadas al deseo erótico de las lesbianas, de, bueno, no sé, métodos anticonceptivos que no existen, qué pasa en una consulta ginecológica cuando vas y sos una mujer lesbiana, ¿no? Las preguntas que te hace el ginecólogo o la ginecóloga nunca están orientadas a tu deseo sexoerótico. Bueno, yo hace 2 meses fui al ginecólogo, en verdad fue por teléfono, porque era en pandemia, y bueno, tal, le dije, qué sé yo, y me dice, ah, bueno, tal, entonces vos necesitás nada, no importa, no te tenés que cuidar para nada. Es un ginecólogo. Sí, de claro. De CSEM, hoy, 2021. Educación sexual integral ya están necesitando, ¿no? Sí, doctores yo y doctoras. Sí, yo creo que yo también la estoy necesitando yo. Porque a mí también me recuesta a mí ir al ginecólogo, me recuesta a mí informarme. No estoy diciendo como, oh, yo soy la responsable, pero nada, como, es como algo que no me gusta como mucho pensar a veces. Sí, yo creo que, como pensando en esto, no es un lugar muy amigable, o por lo menos, digamos, desde nuestro lugar. Yo no he tenido las mejores experiencias por esto, ¿no? Porque no está contemplado, porque las preguntas que se hacen no están vinculadas a tu deseo erótico, y porque esto, ¿no? Si decís que tenés vínculos sexoafectivos con mujeres, ya no hay una respuesta, bueno, no hagamos nada, o ni siquiera se te sale una respuesta. O sea, no sé. Sonrisas extrañas del médico y la enfermera. He tenido situaciones bastante anecdóticas que decís, bueno, un poco más de formación vinculada a qué pasa con la sexualidad de las lesbianas, ¿no? Que tiene que ver con eso, ¿no? Y pensando en que bueno, estamos en este sistema heterosexual y heteronormado. Acá voy a... vamos a problematizar ahora, como nos quedamos en esta parte, de cómo nos nombramos, ¿no? Que es una cuestión muy interesante. Y voy a leer un fragmento que es de Maiki Corbalán, ¿puede ser? ¿Está bien? Sí. Bueno. Cuando me llamo a mí misma feminista, lo hago en el intento de dar cuenta asfixiante, inequitativa, opresivo, violento, de vivir en este mundo y al mismo tiempo... Se me cortó el texto. Voy ahí, voy al... Esto es radio en vivo. Va de vuelta. Esto es radio en vivo. Cuando me llamo a mí misma feminista, lo hago en el intento de dar cuenta de un modo asfixiante, inequitativo, opresivo, violento de vivir en este mundo y al mismo tiempo una propuesta para acabarlo, para que otro advenga. Cuando me llamo lesbiana, es un intento de desplazar los límites no solo sexogenéricos asignados desde afuera, sino sobre todo desde adentro. Digo lesbiana y algo en mí respira a aire nuevo de liberación. Con respecto a poeta, bueno, ahí hago silencio y espero a ser hablada por poesía. Gracias, gracias por leer, porque a mí no me gusta leer. Bueno, a mí me gusta leer. me parece re interesante como lo que hace ahí, como la progresión, ¿no? En esto de... que eso, bueno, también es como una discusión en la interna del movimiento LGTB, ¿no? De... feminista, mujeres, sí, lesbianas, mujer, feministas. Sí. Hay como una cuestión ahí. Yo me considero feminista y, y lesbiana, por lo menos en este momento mi identidad está vinculada a eso, ¿no? No, pero... es que está bueno como pensar ya como que está súper problematizado el tema de la identidad y hablar en términos de identidad, capaz que no, pero sí de posición, posicionarse como disidencia sexual, pero que bueno, que eso va mutando. O sea, la cómo te nombrás hoy, quizás no te nombres de la misma manera mañana, porque es una cuestión política del momento. Sí, o sea, me parece re interesante eso que tú dices, pensando en que, bueno, si uno toma, ¿no? También tengo como el conflicto o lo problematizo mucho en el interior, bueno, el rótulo, ¿no? La etiqueta, bueno, nombrarme así, lesbiana, entiendo que tiene que ver con una identidad política y como un espacio de enunciarlo, pero al mismo tiempo es real lo que tú dices, Sofi, que, bueno, me parece como a veces más adecuado decir, bueno, soy una disidente sexual por esto, ¿no? Porque la sexualidad no es algo fijo, en este momento tengo esta identificación de alguna forma y eso va fluctuando, ¿no? De hecho, no, obvio, eso de nombrarse para cuestionar la norma, creo que, no sé, entiendo que va por ahí. Está bueno también eso que vos decís de la disidencia sexual y ver la diferencia con disidencia sexual con diversidad sexual, porque a veces cuando hablamos de diversidad sexual pareciera como que yo tengo como todas las opciones y todas las opciones son lo mismo y no hay una norma y no sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sí. Entonces, bueno, nosotros elegimos hablar de disidencia sexual y no de diversidad sexual. Sí, no, y es pensar esto, ¿no? Porque si no, como que uno termina en el otro extremo, ¿no? Si pensamos en que estamos en un sistema donde hay una heterosexualidad obligatoria, donde naces con determinado sexo y no hay otra opción, bueno, te va a gustar el sexo opuesto. Nada, la sexualidad no es algo físico, comprende los aspectos emocionales, tu interpretación del mundo, y eso se va transformando, ¿no? Y me parece eso lo interesante, que habría como todos y todas nos pudiéramos repensar de la sexualidad es algo que yo voy a transitar toda la vida sobre mí, sobre los demás, o sea, sin poner, bueno, soy esto y esto me va a definir para el resto de mi vida, me parece un montón. Y capaz que eso sería lo que tendríamos que todos como repensarnos, ¿no? Sí. Y bueno, antes de terminar, capaz que nos vamos a hacer como algunas preguntas. Bueno, una de las preguntas que nosotros nos hacíamos es, te la hago a vos, ¿no? Dale. ¿Cuándo fue la primera vez, si es que existió una primera vez, que te nombraste lesbiana? ¿Y cómo es tu relación con la palabra? Bueno, sí, es muy difícil la pregunta. Bueno, 20 minutos más hablando de eso, chao. No, creo que a mí me costó mucho usar esa palabra, debo decirlo. Creo que ¿Te gustaba más tortillera? Torta me gusta. Torta, bien. Torta me gusta. Y nada, me parecía como la etiqueta me costó apropiarme. No sé, como yo siento que me enamoro o deseo mucho a las personas en general. Entonces, me costaba quedarme ahí en ese lugar. Esto es muy no, personal. A mí, cuando era adolescente, me pasaba como de lesbiana, me parecía como muy de grande. Como, oh, lesbiana, como de adulta. Sí, tiene una cuestión de eso. Torta es como más hasta mimoso. ¿No sentís? No. Puede ser pastel. Bueno, sí. Además, me gusta comer las tortas. O sea, dulce de leche, crema, frutilla. Bueno... La otra pregunta que queríamos hacernos y tirarla un poco también para pensarla es, ¿cuál es, bueno, depende de la edad que tenga cada uno, cómo la va a contestar, pero cuáles eran las imágenes que teníamos disponibles cuando éramos adolescentes de lesbianas? Por ejemplo, en la televisión, bueno, no sé, en la televisión, pero hoy puede ser también en otros lugares. Ahí va, bueno, en mi caso, después lo respondes tú, ¿tá? En mi caso me acuerdo que miré, y lo comentaba el otro día con mi hermano, justo miré este dibujo Sailor Moon. Ajá. Ese fue como uno que miré, donde una de las amigas de la protagonista, una de las integrantes de este grupo de mujeres que salvaban el mundo, tenía como una relación sexoafectiva con otra compañera, y bueno, ese era como un acercamiento, pero debo reconocer que en mi... ¿Te diste cuenta después? Sí, obvio. En mi limitado mundo pueblerino... que no pasaba nada, yo no lograba hacer esa interpretación con 11 años de lo que realmente estaba pasando en ese dibujo. O sea, a mí me gustaba porque cambiaban el mundo, porque... ¿Te gustaba por eso? Porque tenían ideas de bueno, no quedarse, no sé, jugando a las muñecas, eso me parecía súper interesante, pero no lograba entender como ese vínculo sexo-afectivo. Lo que sí encuentro, que ahora buscaba antes de hacer este espacio... una novela de la Red de Globo, ¿no? Bueno, chan, chan. Colonizada totalmente por el Brasil. En el 2003, que tú me tiraste la cuenta, tenía 15 años, hubo una novela de la Red de Globo que se llamaba Mujeres Apaixonadas, donde había dos personajes, Clara y Rafaela, busqué, hice los deberes, Clara y Rafaela que tienen un vínculo sexoafectivo, son novias, hay una de las mamás de una de ellas que no está de acuerdo, y ahí, sí, un poco como que entré en decir, bueno, esta es otra posibilidad real a la hora de yo vincularme afectivamente con otra persona que me guste. Bueno, yo la verdad que no sé, iba a mencionar la serie Del War, que no sé si, bueno, supongo que algunas la recordarán, que era una serie tremenda, horrible, que era un grupo de mujeres, todas súper divinas, mega ¡ay, no me sale la palabra! Bueno, están muy lindas todas y súper exitosas, todas millonarias y todas lesbianas. Y yo como, wow, quiero ser eso, pero era todo muy, muy fantasía. Esa es como mi referencia, que capaz que ya ni era adolescente, capaz que tenía 20 años, chan, y después de adolescente, no la verdad que no sé, pienso que la Sole debe haber sido, pienso no, lo he como preguntado en las diferentes localidades de Uruguay y de Argentina, como que los clubes fans estaban medios tortilleros también de la Sole. No digo que la Sole lo sea, pero me parece que generó una cierta referencia a la Sole. ¿Qué opinas? Bien, nunca lo había pensado, puede ser, sí. Puede ser, sí. No sé, nunca me pasó, pero sí. Generó como una cuestión de esto como el ponchito, como esta vestimenta. No, pero esta vestimenta, claro, asociado en aquel momento. Lo estoy leyendo con mi mirada de aquel momento, ¿no? Vestimenta similar al gaucho, el poncho, capaz que podría generar. No sé. Para pensar. Para pensar. Me dejaste anonadada. Bueno, pero antes de irnos, antes de vamos a hacer una lectura, la tiramos antes la pregunta, pero me parece que está buena tirarla al final también, y es ¿por qué luchamos las lesbianas? Y bueno, no sé qué pensás, Noé, pero un poco lo decíamos antes, yo creo que las lesbianas seguimos luchando por la visibilidad, seguimos luchando todavía, lamentablemente, por salir del closet, seguimos luchando porque exista un feminismo no heterosexual, seguimos luchando por posicionarnos desde un lugar que no sea de víctimas, es decir, no pensarnos solamente desde el lugar de víctimas, seguimos luchando por el deseo, seguimos luchando por el goce. Sí, y creo que siento también, como para complementar lo que tú mencionas, que hay como una salida constante, o por lo menos yo lo siento, del closet, aunque no lo quiera, porque vas a un trabajo nuevo y nada, ya se te asocia por tus características físicas a una determinada orientación y es como, en algún momento vas a necesitar enunciarlo porque si no, estás tú misma invisibilizándote, ¿no? Y eso me parece como muy necesario porque si no, como que estás en la misma, ¿no? ¿En qué ámbito yo visibilizo mi orientación sexual y en qué ámbitos no? Entonces, bueno, es necesario como en la vida vas haciendo cosas nuevas, vas saliendo del closet una y otra vez, si lo eliges, ¿no? Obviamente, ¿no? Como una cuestión política, ¿no? Obvio. Desde el feminismo. Bueno, para terminar, le decimos aguante la tijereta y vamos a leer al filósofo trans Paul Preciado. Exactamente, y ahí Paul, entre tantas cosas maravillosas que puede escribir, dice en este párrafo que elegimos: pero porque os amo, mis iguales valientes, os deseo que vosotros también perderáis la valentía. Os deseo que os falte la fuerza de repetir la norma, que no tengáis la energía de seguir fabricando la identidad, que perdáis la determinación de seguir creyendo que vuestros papeles dicen la verdad sobre vosotros, y cuando hayáis perdido toda la valentía, locos de cobardía, os deseo que inventéis nuevos y frágiles usos para vuestros cuerpos vulnerables. Porque os amo, os deseo débiles y no valientes, porque la revolución actúa a través de la debilidad.